bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Gracias por estar con nosotros. Quisiéramos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes y participantes, y también a Héctor Urrutia, que está con nosotros. Bienvenido, Héctor. Gracias por invitarme. Seguimos conversando, vamos a hablar ahora del Génesis versus el paganismo. ¿Qué es lo que es paganismo, verdad? Eso sería interesante saberlo también. ¿Qué es lo que bueno, es? La palabra pagano viene del latín pagus, que significa campo. El pagano era la gente del campo que no conocía la religión oficial de la gran ciudad de Roma. Entonces adoraban a distintos dioses con nombre y elementos culturales propios que cada uno agregaba. Y esa palabra se tomó en el cristianismo medieval y se usó como sinónimo de gente que no era cristiana, gente que no conocía la Biblia y por lo tanto eran paganos idólatras. Gracias, Héctor, por tu explicación. En Génesis capítulo 1, 14 al 19, recuerda usted que estamos hablando acerca de Génesis versus el paganismo, porque también podemos quedarnos con el relato de Génesis y no abarcar este concepto que aparece de paganismo. Dijo luego Dios: hagamos lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. ¿Qué te dice este relato a ti en relación a la creación que muestra la Biblia, el Génesis, versus el paganismo? Hay un detalle interesante que, por ejemplo, el Enuma Elish tiene la creación del sol al principio. Es lo primero que se crea. Pero aquí, de partida, nosotros vemos que la creación o el hacer del sol, la luna y la estrella está remitido al cuarto día. Por lo tanto, si está remitido al cuarto día, es porque no es lo más importante. En otros relatos también paganos de la creación, el sol no es un elemento creado, sino que es un dios que participa en la creación. Otro detalle interesante es que aquí no usa la palabra sol y luna, que eran palabras que existían. El sol y la luna tenían un nombre propio en el mundo antiguo y en el hebreo bíblico, pero acá simplemente le llama lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. O sea, ese título no es un nombre, sino que es un título que alude a la función que cumplen. Cumple la función de una lumbrera, de alumbrar. Y eso está desmitificando al sol y a la luna como dioses. Al quitarle el nombre, los despersonifica. Y al mismo tiempo hace que sean elementos naturales que nosotros podemos estudiar e investigar científicamente. Esto es importante, digamos, porque el sol y la luna eran adorados en todo el mundo antiguo, en todas las culturas, en Egipto, Babilonia, en Canaán, y fuera de eso también, si nosotros leyéramos detenidamente este cuarto día de la creación, nos daríamos cuenta de que hay un énfasis más bien en la utilidad que cumplen estos astros más que en su existencia propia. Y un último elemento es que en los tres primeros días de la creación, Dios mismo pone nombre a cada cosa que crea. A la expansión llamó cielos, a la luz llamó días, a las tinieblas llamó noche, a lo seco llamó tierra, a la reunión de agua llamó mares. Y en los últimos días, Dios le encarga al hombre poner nombre a los animales que él creó, de las aguas, a las aves, a los peces, a los terrestres. Pero el único día en el cual Dios crea algo y no le pone nombre es en el cuarto. O sea, intencionalmente, Dios dejó sin denominar a las lumbreras mayor y menor. Es importante lo que tú dices, porque nos da la diferenciación entre lo que es el relato bíblico y el paganismo. Efectivamente, mientras tú conversabas, estaba pensando en las plagas de Egipto, me viene a la mente cómo fueron destruidos justamente los dioses que ellos tenían, el Nilo, el Sol, ¿no es cierto? Cómo fueron siendo destruidos, heridos, cómo fueron entrando, ¿no es cierto?, para decir que efectivamente el Dios que estaba pidiendo que salieran de allí era el Dios verdadero y no ese paganismo, ¿no es cierto?, de esos dioses que ellos tenían. Ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7, nuevamente retomamos, pero recuerda usted que estaba en relación a lo que es la creación y el paganismo. Claro. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué te parece ese texto? Luego el 18 también habla de una necesidad. De dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Qué te dice a ti estos textos en relación al Génesis, el relato del Génesis y el paganismo, que a lo mejor también tienen algunas ideas en relación a esto? Bueno, el relato del Atraasis dice que para crear al hombre y a la mujer hubo que matar a un dios y de su sangre, más el barro, se creó al primer hombre. Pero acá no hay un asesinato para crear al hombre. El hombre no fue hecho de sangre, sino de barro, y la mujer fue hecha de una costilla del hombre, que siguió vivo después de esta cirugía. Por otro lado, el Atraasis dice que Dios creó siete parejas, o los dioses crearon siete parejas originales, siete hombres, siete mujeres. Pero acá la Biblia relata y resalta que Dios creó un hombre y una mujer. Entonces hay diferencia. Por otro lado, el Creador se inclina para hacer el hombre con sus manos. Utiliza el verbo hebreo yatzar, que significa modelar o formar como un alfarero. Y la mujer dice que Dios la construyó, en hebreo baná, que es la obra de un arquitecto. Entonces vemos que estos conceptos, estos verbos que se utilizan para la creación del hombre y de la mujer, están hablando de una obra de arte, están hablando de estética, de belleza, de interés, de amor. Y al mismo tiempo muestran a Dios no como un Dios lejano, sino como un Dios cercano que se inclina para tomar polvo o para tomar una costilla y para crear a nuestros primeros padres. Uno tiene que pensar, en realidad, cuando ve el relato de la creación, que no hubo alguna improvisación. Todo tenía un sentido, una razón de ser. Buscaba a Dios la perfección, ¿no es cierto?, tanto para lo que hizo en su creación como para el día más hermoso cuando crea al ser humano. Y le da una razón de existencia. Incluso el relato de la creación, Dios, y es importante esto, decir, por ejemplo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjate que eso le da una trascendencia al hecho de que Dios, pensando en el bien del hombre, en el bien de lo que había creado, hizo todo, digamos, un jardín hermoso, pero también le hizo una compañera idónea, una que estuviera al lado de él, para que así el hombre fuera realmente completo, como dicen algunos escritores. Amados oyentes, ha sido un placer estar con ustedes en este momento. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Hasta mañana, bendiciones.